saber que es mío tu amor, no pido más. Si contigo siento que el mundo está mío, junto a ti el peor invierno es primavera, porque no existe nadie que sea como tú. Los dos estamos tan atados a este amor, y no habrá nada que lo pueda romper. Algo tan bello no puede acabarse nunca. Quiero vivir contigo cada amanecer. Todo este amor que nos está quemando en alma es solo tuyo y mío. Es solo tuyo y mío. No habrá barreras que me impidan que te ame, ni a ti podrá impedir tampoco nadie que me quieras. Los dos estamos tan atados a este amor, y no habrá nada que no pueda romper. Algo tan bello no puede acabarse nunca. Quiero vivir contigo cada amanecer. Todo este amor que nos está quemando el alma es solo tuyo y mío. Es solo tuyo y mío. No habrá barreras que me impidan que te ame, ni a ti podrá impedir tampoco nadie que me quieras. Todo este amor que nos está quemando el alma es solo tuyo y mío. Es solo tuyo y mío. No habrá barreras que me impidan que te ame, ni a ti podrá impedir tampoco nadie que me quiera.